mi papel de presentador hablaba del dolor. También hablo de la alegría, hablo de toda la gente que está presente acá, pero voy a imbuirme en mi papel, voy a ponerme mi traje de presentador y voy a presentar a la banda que está en este momento en los estudios. Para poder disfrutar de la nueva cosecha 2012, en Rosario, una vez más, cosecha propia, cosecha desde aquí, ¿en dónde? En los cuentos de la buena pipa, el mejor sabor, el mejor vino. Los cuentos de la buena pipa ya están haciendo un despliegue operativo con M16 certificada del modelo israelí, fusil Galahad, del modelo israelí. La AK-47, señores, se está ajustando con óleos, con acrílicos, con acuarelas. Es una vez más, repito, es un entrenamiento con una etapa de combate, de experiencia que le vamos a cumplir con nuestro deber, con nuestra lucha. Thank you. seguimos en vivo e indirecto en la intro en Radio Nacional. Si 6 fuese 9.